¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas? Mañana tengo la tercera función. Mañana, bermuda, camiseta, manga corta, chinela. Mucho mejor cuando hacemos juntos la fiesta. Seguro que sí. ¡Ay, yo! Me volví a enamorar. Me la paso pensando en ti. Ya no quiero estar mal. Oh, no, no. Tengo miedo a la realidad. Solo aléjate mi vida. Esto es una fantasía. Debo empezar a olvidar. Ah, eres una dulce niña. Y vamos arriba, sube, sube, sube. Y cómo haré para arrancarte de mí? Si tú estás en mi mente día y noche. Y cómo haré para olvidarte? Y cómo haré de mí, si ya eres mi vida, sos mi sueño. Sí, sí, sí, quiero palma, fiesta, mira. Es posible, sí. La fiesta entre nosotros, de uruguayo para uruguayos, es posible. Vamos arriba, vamos. Sentimiento. Yeah. Me volví a enamorar. La papá. Me la paso pensando en ti, yeah. Ya no quiero estar mal. Oh, oh, oh. Tengo miedo a la realidad. Solo aléjate mi vida. Ah, esto es una fantasía. Debo empezar a olvidar. Eres una dulce niña. Y nos vamos todos para arriba, todos para arriba. Sube, sube, sube. Y cómo haré, y cómo haré para arrancarte de mí, si tú estás en mi mente día y noche. Y cómo haré para olvidarte. Y cómo haré para arrancarte de mí, si ya eres mi vida. Sos el que se quiera divertir. Levanta la mano y pega un grito, que esto es fiesta. Arriba, arriba. ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Va! Por un momento por lo menos. Agarrar los problemas, arrozarlos y tirarlos lejos. ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue! Amigos, el espectáculo esta noche lo dividimos en dos partes, ¿ok? Tenemos aún muchísimas sorpresas para todos ustedes. No tenemos una sorpresa, tenemos muchísimas sorpresas para todos ustedes, ¿ok? Preparamos un espectáculo realmente especial, como debería ser esta noche especial, ¿ok? Vamos arriba. Abrimos un paréntesis en lo que refiere a nuestra música. Se viene Fernando con su toque de humor para que siga el show, ¿ok? Y en minutitos volvemos con más. En minutitos... Vos no te vas a ir, ¿no? Porque preparamos una cosa especial y vos te vas, me muero. No. Se quedan, ¿no? Se quedan. ¿Quién se queda? Levanta la mano, levanta la mano. Gracias por la buena onda. Ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. Muchas gracias. Ya volvemos.